con Luciano Di Napoli, representante referente de la Cámpora aquí en La Pampa, exdiputado provincial, quien mañana, junto a la militancia, presentarán las propuestas para esta precandidatura a la Intendencia de Santa Rosa. Muy buenos días, Luciano. Buen día, Cintia. Buen día, Mauro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día, Luciano. Luciano, contanos cómo va a ser la jornada de mañana y, bueno, cuáles serán las propuestas. Mirá, como anticipabas, sí, estamos recorriendo en realidad hace un tiempo ya Santa Rosa, los distintos barrios. En realidad todo este proyecto, esta idea comenzó hace algunos años y ahora va tomando forma y justo, bueno, en el día de mañana vamos a empezar a plasmarla, por decirlo, o a empezar a recorrer el camino juntos. Estamos elaborando una propuesta de ciudad distinta a la que vemos hoy, que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos acá en Santa Rosa, representado por Alto Laguirre. Me gusta decirlo con todas las letras, porque por más que a veces se hagan los distraídos o que miren para otro lado o que apunten alguna bala de salva contra el gobierno nacional, después van, se sacan la foto, apoyan, van en la misma boleta y representan el mismo estilo de gestión que representa Mauricio Macri, que es el estilo de gestión de exclusión, de darle la espalda a la gente, de darle la espalda a los vecinos, a los trabajadores. Y bueno, nosotros creemos y queremos recorrer un camino diferente a este, un camino inverso, que tiene que ver con otra Santa Rosa, con una Santa Rosa que me parece que la está pasando realmente muy mal, no solo en materia económica. Estas recorridas que llevamos nos están mostrando eso, y mucha tristeza, mucha angustia en la gente con respecto a la situación económica. La verdad que la está pasando mal la gente, y eso además repercute o se ve agravado por la crisis estructural que está viviendo nuestra ciudad. Y a eso, como militantes políticos, nosotros y militantes de un proyecto que conduce Cristina Fernández de Kirchner, queremos presentarle nuestras ideas de la única forma que sabemos, que es la batalla electoral, digamos, poder hablar con los vecinos y entre todos, porque creemos fundamentalmente en las construcciones colectivas, entre todos y todas vamos a estar presentando mañana un grupo de ideas que en realidad tienen que ver con este camino que venimos transitando, pero que de ninguna manera están cerradas, que la idea es que entre todos y todas mañana también recibamos las ideas de los vecinos. Así que un poco de eso se trata la jornada de mañana. Es como un punto de partida de algo que venimos pensando hace mucho tiempo y que queremos que sea justamente, esto, propositivo y en favor de sobre todo de todos los santarroceños y todas las santarroceñas. Luciano, en esto de las construcciones colectivas, ¿con qué apoyos o con qué alianzas cuentan para este lanzamiento? Bueno, mira, el espacio que estamos formando, porque bueno, vos lo nombraste, por supuesto que yo pertenezco a mi organización es La Cámpora, me siento identificado, orgulloso de esa organización, una organización que no se ha movido ni un milímetro al lado de Cristina nunca, que la ha apoyado siempre, pero de ninguna manera esta es una candidatura de La Cámpora, ni una cuestión sectaria, todo lo contrario, me parece que justamente el camino que venimos recorriendo es otro, digamos, es un camino de armar un espacio bien amplio y bien abierto. Y bueno, te podría decir, ahí hay otras agrupaciones, pero no sé si tiene sentido que te nombre a todas, pero hay mucha gente que nos está apoyando y ayudando, gente que no pertenece a organizaciones políticas, pero que sí se ve, sobre todo, contenida desde lo ideológico con el proyecto que conduce Cristina Fernández de Kirchner y que quiere aportar su granito de arena para la ciudad, y en eso estamos. Mañana seguramente, si andan por ahí por el Recreo Mercantil a las 16, porque es ahí donde vamos a hacer esta jornada, verán algunas caras conocidas y de distintos espacios políticos y sociales de la ciudad. Luciano, te has mostrado a través de las redes sociales con jóvenes, y no lo has hecho con algún apoyo gremial, como si han tenido apoyo otros candidatos, otros precandidatos, en este caso estoy hablando de particularmente de Jorge Lescano. ¿Es una estrategia también mostrarse con jóvenes, digamos La Cámpora, jóvenes, vos que sos una persona que hace años que estás en la política, pero sos relativamente joven en edad? Sí. Trabajar con los jóvenes o militar con los jóvenes... Uh-huh. Para mí es casi natural, ¿no? O sea, venimos haciéndolo hace mucho hace algunos años, yo ya no soy tan joven, tengo 38, soy joven, pero no tanto, digamos. Pero con respecto a lo que preguntás, no es parte de una estrategia. De hecho, tuvimos algunas reuniones con sectores de los trabajadores y me parece que son una pata fundamental los trabajadores en cualquier construcción colectiva, y ni hablar en una construcción colectiva que se preside de ser peronista. Y ahí nosotros, que es lo que intentamos hacer, o que reivindique las banderas históricas del peronismo, seguramente los trabajadores son una pata fundamental. Pero hemos estado, por ahí no han salido las fotos a la luz, y también este camino, como te decía hace un rato, Mauro, está comenzando, digamos, falta mucho por recorrer todavía y por andar. Es más, mira, mañana, por ponerte un solo ejemplo, mañana esta primera jornada se va a realizar justamente en el predio de un sindicato que es el Centro Empleado de Comercio. Uh-huh. El acercamiento que ha tenido el gobernador Berna con la Cámpora y también con sectores alineados al kirchnerismo, ¿también te impulsó para que hoy vos o mañana vos puedas lanzar tu precandidatura a intendente? Digamos, ¿ese apoyo político lo necesitaban? ¿Crees que es genuino o que tiene que ver más con un momento político a nivel nacional? De hecho, esto se viene planificando, como te decía, desde hace mucho tiempo, desde antes de ese apoyo, y lo veníamos pensando antes. Uh-huh. Por supuesto que el entendimiento del gobernador y sobre todo o el acuerdo con el gobernador de un montón de cuestiones que creemos que están pasando a nivel nacional, ayuda, ¿no? Por supuesto, o sea, la caracterización de este modelo neoliberal de Macri es muy similar a la que tenemos nosotros que la que tiene el gobernador en eso. Y obviamente que ayuda y favorece y demás. Pero te mentiría si te dijera que esto responde únicamente a un acuerdo circunstancial electoral o de ahora, digamos. Esto viene pensado de hace mucho tiempo. Es más, algunos de ustedes tal vez se acuerden, pero nosotros en el año 2015 ya hicimos un encuentro también en el Recreo Mercantil de Políticas Públicas para Santa Rosa. De ahí surgieron muchísimas propuestas, muchísimas ideas, algunas que incluso el otro día, releyendo el plan estratégico de la ciudad, gratamente me las encontré plasmadas ahí. Así que, es decir, empezó hace mucho tiempo, no tiene que ver con una cuestión coyuntural. ¿Qué lectura hicieron después de lo que generó la movida de Kicillof la semana pasada aquí en Santa Rosa? Y la verdad es que fue una bocanada de aire fresco, ¿no? Fue una linda experiencia haber podido vivir ese día, esa jornada completa con Axel. Yo a él lo conozco hace muchos años porque militaba con él en la universidad y sé lo que es, lo que representa. Me llena de orgullo militar con compañeros así. Y él, me parece que la característica que tiene Axel es esa claridad conceptual y la facilidad que tiene de hacer fácil lo difícil, ¿no? De poder explicar a la gente fácilmente algo que por ahí nos quieren confundir, como es la cuestión económica. Y además tiene una claridad política increíble y bueno, eso se lo demuestra en el cariño de la gente y vivimos una jornada realmente muy buena, no solo por el acto, que fue muy muy bueno y fue muchísima gente y gente que incluso uno ni siquiera sabía que estaba dentro del mismo espacio, que pensaba parecido, pero la jornada durante todo el día fue muy buena desde lo político y desde el cariño de la gente. La entrada a la Cámara de Diputados, la salida de la Casa de Gobierno, fueron momentos que realmente fueron muy gratificantes. Luciano, te llevo un poquito a lo que va a suceder mañana, o por lo menos cuál es la idea que tenés. Algunos precandidatos salieron a decir que algunos enemigos eran, por ejemplo, Darío Hernández lo dijo claramente, el enemigo de él para llegar a la intendencia eran los pozos de la ciudad de Santa Rosa, así lo dijo. ¿Cuál sería tu postura y también cuál sería tu enemigo, si es que lo ves, y para poder instalarte como candidato y decir, esta es la línea que voy a llevar en la campaña? Mirá, la dicotomía amigo-enemigo por ahí, viste, suena medio fuerte, pero bueno, parafraseándote a vos, digamos, para utilizar este budo radial, te diría que en realidad lo que uno intenta es oponerse fuertemente a la política neoliberal de Macri, que tiene fundamentalmente acólitos o representantes locales, y esos representantes locales están bien marcados, tienen nombre y apellido, se llaman Leandro Talaguirre, Francisco Torroa, Marino, McAllister, Maqueira. Esos son los representantes de Macri aquí en La Pampa y se tienen que hacer cargo del modelo de exclusión que están generando a nivel nacional y a nivel local. Uh-huh. Y en eso nosotros nos vamos a oponer. Y por más de que por ahí parezca que está lejano, que en realidad el intendente tiene que ocuparse únicamente de los baches, que por supuesto nuestra prioridad es y va a ser, ya lo he dicho, no sé, Santa Rosa está viviendo una emergencia sanitaria declarada por la Cámara de Diputados y por el Consejo Deliberante y no puede atender otra cuestión que no sea esa, fundamentalmente, pero por más de que tengamos que poner el eje en eso, siempre es bueno caracterizar qué modelo económico apoya cada intendente, porque es muy difícil, lo venimos planteando hace años, es muy difícil desarrollar una ciudad si no se desarrolla el país. Santa Rosa, en el contexto económico en el que está, es muy difícil que salga. Entonces lo que nosotros queremos es dejar bien en claro quién es quién, cuáles son las cartas. Nosotros nos hacemos cargo de los errores y de los aciertos que ha tenido nuestro gobierno, pero claramente lo que recogemos de los vecinos y las vecinas es que se vivía mucho mejor hace unos años atrás que con esta locura que está generando Macri. ¿Hizo algo bien Alto Laguirre en estos años? Me cuesta mucho encontrar cuestiones que haya hecho bien. Por ahí algunas cuestiones pequeñas. Uh-huh. Te diría, bueno, mira, te voy a marcar una. Me parece que el impulso al plan estratégico de la ciudad, bien. Que creo que tuvo otro objetivo de parte de él, pero por lo menos estuvo, que es conseguir algún financiamiento, pero creo que me parece que es una línea a seguir y de hecho también es una de las líneas que vamos a seguir nosotros. Nosotros creemos que Santa Rosa tiene que estar planificada, pero la verdad es que no hay muchas cosas para rescatar. La verdad es que no las veo, digamos. Es muy mala la gestión, o es la, como me gusta caracterizarla como la no gestión, porque no vemos prácticamente nada de la municipalidad. ¿Es posible llegar a algún acuerdo entre los planteos que hacen ustedes propositivos con los que hace el Frente Peronista Barrial? Porque en algún punto cuando escuchamos a los referentes hablar de lo que pretenden para Santa Rosa, bueno, escuchamos algo bastante parecido. Sí, pero totalmente puede ser posible, ¿cómo no? Si con los compañeros del Frente Peronista Barrial, primero que hay algunos que son amigos, segundo, que venimos militando hace muchos años, desde Unido Organizado, desde distintas organizaciones, incluso algunos han militado con nosotros en la Cámpora, otros en otras organizaciones, pero tenemos muchísimos puntos de acuerdo. Después la construcción política también hace que todos tengan aspiraciones, todos tengan sueños, todos tengan ideales de cómo transformarlo, y eso está bien, digamos, cada uno, la metodología, Axel lo explicaba muy bien con esa claridad que les marcaba. Me parece que lo importante es pensar bien quién está enfrente de este modelo económico neoliberal de Macri y quién está del otro lado. Los compañeros del Frente Peronista Barrial, pero no tengan ninguna duda de que están de este lado. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar seguramente en mil lugares, codo a codo con ellos. Digamos, no, en eso hay que ser claro. Estoy convencido de que puede haber entendimiento con ellos y con tantos otros sectores, digamos. Luciano, una última como para dejarte en libertad. ¿Qué recuerdo tenés a 8 años del fallecimiento de Néstor Kirchner? Justo hoy, eso les iba a recordar. La verdad es que ese día fue un día difícil para mí, me acuerdo, para mí y para muchísimos argentinos, ¿no? Uh-huh. Porque era pero fundamentalmente porque era la persona que en lo personal a mí me había abierto los ojos de la política, de que la política era algo que valía la pena por la cual luchar. Y Néstor, por más que yo ya estaba militando hacía unos cuantos años, pero en política universitaria y medio renegando contra las estructuras tradicionales, y fue Néstor quien nos propuso el sueño y lo cumplió, digamos, ese sueño. Uh-huh. Así que recuerdo esa mañana que fue, bueno, trágica, era la mañana del día del censo, que nos pasó a todos, que quedamos así como paralizados. Me acuerdo el discurso de Hugo Chávez cuando llega al aeropuerto, que si no lo conocen, búsquenlo porque realmente es muy emocionante. Sí. Y cuando termina parafraseando a José Martín diciendo que llorarlo sería injusto, hay que luchar. Y me parece que esa es la mejor forma que tenemos de recordar a Néstor, digamos, seguir caminando y seguir construyendo. Luciano Di Napoli, te agradecemos estos minutos con Señal que Cabalgamos y, por supuesto, si querés agregar algo, está el micrófono disponible. No, invitar a los vecinos, fundamentalmente invitar a los vecinos y vecinas de Santa Rosa, a todos los que se sientan representados con esta idea de, de oponerse al gobierno de Macri y a sus representantes locales. Mañana, a partir de las 16 horas, vamos a estar en el recreo mercantil. Espero que el clima nos acompañe, que no llueva, porque es al aire libre y tenemos pensado una jornada en familia. Vamos a tener juegos para los chicos, a ver música en vivo. La idea es que haya también danza folclórica, va a haber una muestra artística. Y también va a estar la propuesta que nosotros pensamos para Santa Rosa, pero también que nos aportan los vecinos y la posibilidad de que cada uno deje su propia idea, su propio contacto y demás. Así que todos invitados a partir de mañana a las 16 horas en el recreo mercantil por la calle México. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Luciano Di Napoli, quien mañana, como él mismo...